En 1930, durante lo más profundo de la depresión, Andrew Mellon, el financiero norteamericano, compró 21 pinturas al Museo Soviético Hermitage en 7 millones de dólares. Los soviéticos necesitaban el dinero y este millonario estadounidense tenía mucho, aún en la depresión.